y si le tocó trabajar, bueno, que lo haya disfrutado también, porque el trabajo también tiene que tener ahí, ¿verdad? Uno tiene que disfrutar lo que hace y más si le apasiona. Les acompaña Vanessa Gutiérrez. Hoy Jessica Dos Santos puede reincorporarse un poquito más tarde, vamos a ver, está haciendo algunas diligencias, así que la estamos esperando. De todas formas, está Vanessa Gutiérrez con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana, todo el equipo de la Radio del Sur trabajando desde tempranito, ahí está en página web nuestra querida compañera Evelyn Rico, www.laradiodelsur.com.be. Por allí usted nos puede escuchar también con ese streaming que se ha creado nuevo, los que nos escuchan fuera de Venezuela, y nos escriben también a @surmientras o @laradiodelsur. Pero desde ya usted puede ser parte de este programa escribiéndonos por estas vías. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Escríbanos, comience a participar con sus mensajes de texto vía correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. El Twitter @surmientras y la mensajería de texto que ustedes escuchaban ahí en la voz de José Gregorio Padrón, 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos nosotros también a recordar la posibilidad que tenemos todos y todas de ser parte de este programa con sus denuncias, con sus propuestas. Algún saludo, mensaje cariñoso que también quiera dar, por aquí es posible hacerlo, así que estén todos dispuestos ya a mandar sus mensajitos. Bueno, hay actividades importantes pendientes, ¿no? En particularmente por estos días en Ecuador, seguramente ustedes ayer estuvieron sintonizando esa transmisión que hizo Telesur. En algunos momentos lo transmitió en vivo a través de streaming, pero también se fue conectando, ¿no? Poco a poco con ese proceso de debate presidencial que se vivió el día de ayer. Y bueno, todo eso rumbo a ese proceso electoral que se va a realizar en el próximo 19 de febrero en Ecuador. El presidente Correa ayer estuvo abordando este tema del debate presidencial y bueno, él decía que era vergonzoso, ¿no? Particularmente la actitud de muchos de los candidatos que estaban allí, cómo se les hacía, ¿no? Cuesta arriba también poder dar respuestas a esas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y que la mayoría de las decisiones que se toman eran propuestas hechas por el neoliberalismo, ¿no? Algo que Ecuador ha transitado poco a poco, ha sido difícil para cada uno de nuestros países poder salir del modelo neoliberal, pero no se puede volver atrás, y eso era uno de los cuestionamientos que hacía el presidente Correa la noche de ayer en medio del debate. Yo estuve viéndolo y de verdad que es increíble cómo todavía hay personas muy jóvenes, ¿no? Candidateadas, pero también otras de larga data en Ecuador que pretenden llevar al pueblo a esos niveles terribles, ¿no? Volver a esos métodos, por ejemplo, que se aplicaron cuando Yamiro Maguad impuso también la dolarización, ¿no? Y todo lo que ocurrió en Ecuador. Entonces hay muchos que aplauden que se haya impuesto la dolarización o el dólar como un método, como la moneda ecuatoriana, sin tener en cuenta lo que eso ha significado, ¿no? Ah, qué chévere, nosotros nos manejamos con el dólar, pero eso significa y ha significado una fuerte también dependencia de esa moneda. Cuando cae o cuando termine de caer el capitalismo, bueno, Ecuador lamentablemente puede ser arrastrado también, y ya ha sido en varias oportunidades arrastrado por la mala situación económica, ¿no? Y la crisis económica que impera en el mundo producto de la crisis del capitalismo. Así que bueno, vamos a estar pendientes de Ecuador. Ya faltan pocos días para esas elecciones, el 19 de febrero, y la Radio del Sur los va a invitar a ustedes a que también nos acompañen, porque ese día estaremos en operativo especial, todos los periodistas, productores, la página web, trabajando de la mano con los compañeros en Ecuador para contarles a ustedes sobre este proceso. Pero de inmediato vamos a hacer la primera entrevista de nuestra mañana. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Nos vamos a ir hasta España en este viaje informativo, porque allí se ha impuesto hace unos días nuevas políticas, o sea, solicitados del Fondo Monetario Internacional conocidísimo por nosotros acá en Venezuela, nuevas acciones del gobierno español en contra del pueblo. Vamos a saludar a Javier Parra, el secretario general del Partido Comunista del País Valencia, desde España, a quien le damos los buenos días desde Venezuela y las buenas tardes. Javier, un gusto poder conversar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Igualmente, amigos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, Javier, en principio, conocer qué es lo que está ocurriendo en España con estas propuestas o estas decisiones que está tomando el Fondo Monetario Internacional. Nosotros en Venezuela durante décadas vivimos las imposiciones de este organismo y sufrimos, padecíamos lo que significaba aplicar cada una de sus medidas. ¿Cómo está España frente a esa solicitud que está haciendo el Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que ahora en países como España estamos sufriendo las imposiciones de un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que tanto daño ha hecho en Latinoamérica. Bueno, la última con la que nos hemos encontrado del FMI, bueno, ha sido pues la exigencia de nuevas recetas y nuevas imposiciones a nuestro gobierno, que van en el sentido pues de todas las políticas del FMI a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Ahora lo que nos piden es revisar la eficiencia del gasto en sanidad y educación. ¿Qué significa eso? Pues eso significa pues más recortes en sanidad, más recortes en educación, plantean introducir el copago en la sanidad, las privatizaciones. Además plantean la subida de impuestos, pues fundamentalmente del IVA, que eso repercute directamente pues en la cesta de la compra de los españoles y las españolas, y no habla de plantear una reforma fiscal progresiva en la que paguen más los más ricos y paguen menos los más pobres, no, al contrario, se beneficia fiscalmente a los ricos, se sube el impuesto sobre todo a la mayoría de la población, y bueno, y eso hace pues que en los últimos años España, los datos son estremecedores. El 1% de la población tiene tanta riqueza como el 80% de la población. España está a la cabeza de los índices de desigualdad en Europa, entre otras cosas, por estas medidas que llevan imponiéndonos desde instituciones financieras internacionales desde hace años. Fíjate, Javier, que el FMI ha dicho y ha propuesto también el tema del empleo, ¿no? Y ellos dicen que hay que simplificar el menú de contratos a disposición del empresario. Ha hablado incluso de introducir en el mercado laboral el modelo de mochila austriaca. Y ha dicho que España, de alguna u otra forma, se ha podido superar el déficit. Yo quisiera que tú nos comentaras si esto es tan así, entendiendo que muchas veces cuando se plantean esta propuesta se trata de llevar, ¿no?, a la población bajo el engaño a aceptarlas, ¿no?, a que el pueblo diga sí, nosotros necesitamos este tipo de medidas porque realmente necesitamos solventar la carencia, por ejemplo, de empleos y todas estas situaciones que ha vivido España. ¿Cómo lo ven ustedes el planteamiento que hace el Fondo Monetario a esa ciudadanía que muchas veces también es captada y engañada por las situaciones particulares que vive? Sí, bueno, aquí el principal objeto del ataque es el trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, sus derechos, sus sueldos, su capacidad de negociación. Y bueno, ahora el FMI, bueno, se ha salido con nuevas recetas que posiblemente intentarán materializarse en el futuro próximo, una nueva reforma laboral. También sale en defensa de lo que fue la última reforma laboral, que en nuestro país ha supuesto uno de los mayores ataques a la clase trabajadora en su historia, porque bueno, iba en el sentido de las reformas anteriores, ¿no?, pero profundizándola, por reducir las indemnizaciones por despido, facilitar el despido, facilitar los expedientes de regulación de empleo, el ataque sobre todo a la negociación colectiva. Y bueno, y ahora que desde diversas organizaciones políticas y sindicales está exigiendo a este gobierno, que bueno, no tiene mayoría absoluta, se está empezando a plantear la derogación de la reforma laboral de 2012, aunque habría que derogar otras reformas laborales anteriores también, pues nos podemos encontrar con una nueva reforma laboral que va en el sentido de tirar por los suelos los sueldos, con la excusa de que hay que crear trabajo, pues impone nuevas recetas que lo que van al aumento de la desigualdad, sueldos miserables, trabajo temporal, que lamentablemente pues nuestro país también está a la cabeza del trabajo temporal, ¿no? ¿Cómo está impactando también toda la situación de este populismo, el proteccionismo que también está surgiendo en Europa y que ha tenido también un impacto importante con el tema del Brexit. Yo quisiera también conocer cómo ha sido las relaciones, ¿no?, en este tiempo de esa Unión Europea, que surgió en un momento como algo esperanzador, pero que al final de cuentas se ha notado cómo se va desmembrando, ¿no?, poco a poco esa unificación de toda Europa. ¿Cómo está ese tema en función de eso, del surgimiento o el resurgimiento de esos grupos fascistas que por ahí están aspirando también a la presidencia de muchos otros países? Sí, aquí nosotros desde el propio Partido Comunista el pasado año ya teorizamos y apostamos, dijimos claramente que no había salida dentro de la Unión Europea ni dentro del euro. Apostamos por la ruptura con la Unión Europea, por la ruptura con el euro e intentar que esa posición fuese mayoritaria, sea mayoritaria en el conjunto de la izquierda española, en el conjunto de la izquierda europea, porque lamentablemente ante lo que estamos asistiendo es a la ruptura de la Unión Europea, pero no desde posiciones de izquierda socialista internacionalista, sino que ante lo que estamos es ante una ruptura de la Unión Europea desde posiciones posiblemente de la ultraderecha, porque al final la ultraderecha, ¿dónde está ganando sus principales apoyos? ¿No? Lo está ganando entre los multimillonarios, que también, evidentemente, lo gana fundamentalmente entre la clase trabajadora y las clases populares, que son las principales afectadas por las políticas de la Unión Europea, de la Troika, del FMI, y es ahí donde la ultraderecha va y les dice: veis, la Unión Europea es muy mala, el euro es muy malo, las políticas neoliberales son muy malas, y tienen razón, pero el problema es que lo hacen con un discurso nacionalista, chauvinista y xenófobo, y ahí la izquierda todavía tiene que resolver una serie de complejos y efectivamente decir que el problema es el euro, que el problema es la Unión Europea, la Troika, el FMI, y que es necesario romper con ella, pero desde unas posiciones distintas, ¿no? Y evidentemente eso está teniendo unas repercusiones muy grandes en Europa. La victoria de Trump en Estados Unidos, pues posiblemente sea un empujón muy fuerte para estas organizaciones de ultraderecha en el resto de Europa, pero esto nos obliga a la izquierda europea y mundial, si me apura, a confrontar con este fascismo, este neofascismo que renace, pero no para decir esto es malo y lo que era bueno era el neoliberalismo, sino que ambas cosas van muy relacionadas, y el neoliberalismo y la globalización ha sido lo que ha generado este auge de la ultraderecha. Y aquí en España, pues no existe en principio un partido del corte que puede ser pues Jean-Marie Le Pen, el de Jean-Marie Le Pen en Francia o de Donald Trump en Estados Unidos, porque al final nuestro país es un país muy dependiente de la financiación y de la inversión de países como Estados Unidos y de Alemania. Es un país donde la industria históricamente se ha ido liquidando en las últimas décadas. Por tanto, en este momento todos los medios de comunicación de nuestro país sí que están en una campaña contra las medidas proteccionistas de Trump, porque de alguna manera sí que van a afectar directamente a nuestro país. Pero ahí yo creo que nosotros tenemos un reto, ¿no? Y como izquierda también, es plantear efectivamente que la solución no es Trump, la solución no es Obama, sino que es necesaria otro planteamiento, incluso también replantearnos cuáles son nuestras relaciones internacionales, tanto en el terreno económico como en el terreno militar. Y ahí yo creo que España tiene que mirar a Latinoamérica y también tiene que mirar a países como Rusia. Fíjate, Javier, y ya para ir cerrando, que hace pocos días, y este ha sido como un tema bien puntual de los últimos tiempos, pero que viene ocurriendo hace muchos años, se reunieron en Malta los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea para hablar sobre el tema de la migración, ¿no? Y eso a propósito de lo que tú mencionas, de cómo está impactando también la llegada de Donald Trump a Europa, y en cuanto a la situación de los migrantes, con todos estos decretos que Donald Trump ha impuesto sobre 7 países que no tendrían permitido entrar a Estados Unidos sus ciudadanos. Bueno, cualquier cantidad de cosas que evidentemente uno rechaza, pero que al ver a los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea reunidos, uno cuestiona, ¿no? Porque Europa se ha convertido también en uno de los espacios donde los refugiados tienen bastantes carencias, no han podido ser recibidos como deberían, producto de esas que ellos huyen, pues producto de las guerras impuestas también por la Unión Europea. ¿Qué reflexión también hacer de esa hipocresía que existe en la Unión Europea de sus representantes frente a las medidas tomadas por Donald Trump? Claro, es muy hipócrita que países como la Unión Europea, que durante años vienen apoyando por activa o por pasiva los conflictos y las guerras en países como Libia, en países como Siria, especialmente esta última, que evidentemente ha generado millones de refugiados. Repito, esas guerras han estado apoyadas por los gobiernos de la Unión Europea y han sido responsables, por otra parte, de esos millones de refugiados. Luego hemos visto y nos han avergonzado todas las imágenes que hemos visto de cómo se ha tratado en las fronteras de la Unión Europea a esos refugiados, ¿no? Al final se está viendo la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio, o mejor dicho, son las dos grandes vigas en los ojos tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, ¿no? Pero sí que es muy hipócrita la posición de la Unión Europea cuando, repito, es responsable de miles de muertes y de millones de refugiados que proceden de países en guerra apoyadas por Occidente. Bueno, Javier, de verdad que agradecemos mucho esta posibilidad de conversar contigo y esperamos poder seguir ejecutando también esta necesidad, ¿no?, de encontrar a nuestros pueblos a través de la radio. Te mandamos un abrazo grande desde Venezuela. Un abrazo para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba nuestro compañero Javier Parra, secretario general del Partido Comunista del país Valencia, en esta comunicación. Bueno, porque el Fondo Monetario Internacional le ha solicitado hace unos días atrás a España subir el IVA, por ejemplo, establecer un contrato único y el copago sanitario, entre otras medidas que, lo que bien explica Javier, significan nuevas imposiciones en detrimento del pueblo, ¿no? Nuevas medidas de ajuste, como ellos llaman, de rescate, entre comillas, para la economía española, pero que terminan siendo, bueno, un sinfín de políticas neoliberales manejadas desde el Fondo Monetario Internacional, que ustedes ya los conocen, muchos de ustedes vivieron con fuerza. Yo lo viví, estaba muy niña y no quiero regresar a esa Venezuela en la que se sometía, ¿no?, al pueblo a una serie de decisiones increíbles, ¿no? Gente que perdió su trabajo, gente que perdió incluso la posibilidad de ahorro, cualquier cantidad de cosas que venían a responder a las necesidades de los sectores empresariales y los sectores que se relacionaban con el Fondo Monetario Internacional y, bueno, el pueblo allí, ¿no?, padeciéndolas. Entonces, bueno, nuevamente el Fondo Monetario Internacional está haciendo de las suyas, pero ahora en Europa. Y eso producto también de toda la crisis del capitalismo, ¿no? Europa se ha visto, los países han sido llevados a situaciones de descontrol, no saben qué hacer, empiezan a botar gente para recuperar inversión, y además tienen toda la crisis migratoria, ¿no? Todo eso genera que el Fondo Monetario salga y aparezca como un superhéroe y diga: yo los ayudo, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Hay condiciones que aplican, como dicen por ahí. Así que, aunque ellos lo pinten así bonito y pareciera que es una manera de acompañar al pueblo español que está desempleado, que no quiere perder su trabajo, realmente lo que hay es mayores impuestos en todos los aspectos, la posibilidad de respaldar a todo ese sector empresarial, bueno, que ellos tendrían mayor control, ¿no?, a la hora de tomar decisiones en cuanto a las contrataciones, despido, el manejo de esos trabajadores y trabajadoras. Y bueno, eso genera obviamente un impacto político, social y económico fuerte. Así que estaremos pendientes del Fondo Monetario Internacional en España, que ha propuesto entonces un nuevo paquete de medidas contra el pueblo. Vamos a ir a la pausa. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos a hacerlo con un tema que me encanta, recién presentado, Natalia Lafourcade y Los Macorinos. El tema se llama Tú Si Sabes Quererme. Es un temita de amor para arrancar este lunes 6 de febrero del año 2017. Ya venimos con más. Siempre para siempre amarte. Vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. Febrero de 1919, las mujeres obtienen el derecho al voto en Luxemburgo. Llamar sufragio universal al masculino era incongruente sin que contara el voto de la mujer. El potencial electorado femenino era superior al masculino y ya en las últimas décadas del siglo XIX se iniciaron movimientos a favor de conceder el sufragio a las mujeres. La conquista del derecho al voto de la mujer fue gradual en muchos países y en ocasiones se logró para las elecciones municipales primero y más tarde para las nacionales. O bien primero se consigue el sufragio pasivo y después el sufragio activo. El Estado civil influyó mucho. Fueron más tempranas en votar las solteras y viudas que las casadas. Una de las razones fue probar preocuparse primero en las solteras y en las viudas y esperar a que los maridos se capacitasen para la vida política más de lo que está. De otro modo, a cuenta de sufragio femenino se puede excindir la familia, y la familia es aún más importante que el sufragio para las sociedades de la época. En 1919 se establece el voto universal para la mujer en Bélgica, Luxemburgo, Bielorrusia y Ucrania. Incluso para ese año en Nueva Zelanda, las mujeres pueden ser candidatas a puestos públicos. El final de la Primera Guerra Mundial supuso un momento importante para la ampliación del derecho al sufragio activo masculino y para la lenta concesión del femenino. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. Los grandes medios de comunicación, monopolizados por sectores muy poderosos de lo económico, tratan de voltear la realidad. Que me parece que algunos se creen propietarios de la libertad de expresión. Algunos medios de comunicación son responsables de esta clase de conflictos, incendiando en base a la mentira. ¡Cese ya! ¡Basta! Ustedes, dueños de los medios, de estar disfrutando entre plomos y sangre. Son poderes que, como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político. Noticiero Voces del Sur. Voces del Sur contra la manipulación mediática. En pro de nuestros pueblos. En sus tres emisiones, siempre al día con la noticia. 6:30 AM, 12 del mediodía, 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Diferí por unas semanas comentar el trabajo de Hernández. Ahora lo hago para contrastar el criterio de un analista inteligente con la basura que la derecha venezolana lanza contra Chávez. Hernández escribe, cito textualmente, comillas, sin armas, aplastado militarmente, en pocos años Chávez se recupera, gana las elecciones y desarticula todo lo que lo rodeaba. Su habilidad excepcional desarmó pieza a pieza un poder construido en 40 años. Pudo seducir, engañar, dividir, presionar y atemorizar a quienes debían oponérsele, y actuó según la enseñanza fundamental de Maquiavelo: dividir al adversario y ganar la mayor cantidad de aliados posible, por lealtad o por miedo. Sin tanques ni batallones, y después de recibir una derrota militar en 1992, el arma que usó fue la inteligencia, la astucia estratégica, que permite a un profeta desarmado, salido de la cárcel como golpista solitario y en ruinas, convertirse en profeta armado. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur, Valencia, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana. Apareció Jessica Dos Santos. ¿Cómo amanece usted hoy? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo bien, le va? Un chévere, con energía, aunque un poquito cansada. Fine, yo no le veo tanta energía hoy. Ayer nos fuimos al Guaraíra Repano, queríamos que usted fuera, pero usted tenía otras ocupaciones. Y bueno, me dejó mal la subida esa de la Julia, me dejó con las piernas que no las aguanto. Bueno, pero es necesario. Sí, no, está chévere. Vayan al Guaraíra, está bonito. Además, por ahí estaba leyendo, Jessica, que hay una actividad bien bonita, bien necesaria para recuperar también esas zonas que fueron, que se quemaron, ¿no? Y que todavía están bajo investigación quienes están detrás de ese incendio a nuestro Ávila, o Guaraíra Repano, como se le conoce más recientemente, un nombre indígena, pero bueno, todo el mundo se acostumbra a decirle Ávila por la hacienda de los Ávilas, ¿no? Pero es el Guaraíra Repano, y fue quemado, y afortunadamente la Compañía Nacional de Reforestación, el CONARE, junto con un voluntariado que ha sido conformado por vecinos de aquí de Caracas, cercanas ahí al Guaraíra Repano, han iniciado toda una agenda de recuperación de esas zonas que fueron afectadas hace poco tiempo, ¿no? Particularmente el sector Topo Arbelo, ¿no? Fue afectado el 28 de enero por un incendio que se llevó 4 hectáreas de nuestra montaña, de nuestro principal pulmón vegetal. Y dice, ustedes saben que han dicho los entes del Estado, bueno, que esto pudo haber sido provocado, así que estamos esperando allí también información. La presidenta de Misión Árbol, Osli Hernández, ha dicho que ha comenzado también la temporada del año en las que son comunes los incendios forestales debido a la sequía, por lo que es necesario un proceso de concientización de las comunidades cercanas al Parque Nacional. Decía que todavía no hay conciencia social para enfrentar este tipo de situaciones, para que disminuyan, y decía también Osli Hernández que la tarea es iniciar un proceso con el apoyo de los bomberos, los brigadistas, la comunidad en general, con el objetivo de que todas las personas que viven cerca de esta zona puedan atender el problema a tiempo y además conocerlo, ¿no? Hay una investigación, pero también es necesario que nosotros preservemos el Guarayra Repano. Los que visitamos el Guarayra Repano por algún tipo de recreación, por ejercicio, bueno, deben saber que no pueden dejar las basuras ahí, que se las deben llevar, que para eso hay espacios donde podemos disponer esos desechos sólidos. Bueno, esas cosas que son tan básicas, ¿no? Pero que hay gente que parece desconocerla. Eso viene, tiene que venir también esa enseñanza desde el hogar. No puede dejarse a los ciudadanos y ciudadanas de la patria ahí en el desconocimiento, ¿no? Es una cosa sencilla. Usted se comió un helado, usted no va a botar el potecito del helado en el Guarayra. Ah, no, que esto es monte, bueno, aquí nadie ve. No, recójalo y lléveselo. ¿Qué tan pesado puede ser llevar, verdad, la basurita en una bolsita y llevarla hasta el sitio donde tienen que colocarse los desechos sólidos? Y si no consigue, se lo lleva hasta su casa. Entonces hay gente que le da flojera, ¿no? Y prefiere ensuciar un espacio tan bonito como el Guarayra Repano, que puede generar eso, el vidrio, el papel, todas las latas, todas esas cosas pueden generar incendios, y entonces la gente las lanza ahí porque me dio flojera, sí, que alguien lo limpie, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de conciencia, y qué bueno que estén haciendo la recuperación entonces del sector Topo Arbelo, que se incendió el pasado 28 de enero, y cuyo incendio está siendo investigado por ahora. Bueno, otro operativo que fue desplegado este fin de semana se dio precisamente en la parroquia Petare, acá en Miranda, y allí estuvo el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol Torres. Él indicaba que va a haber todo un despliegue de operativo de seguridad especial en la parroquia Petare, en el municipio Sucre, precisamente para intentar brindarle protección a todo el pueblo, tanto el que reside como el que transita por esa zona. Así lo decía además a través de su cuenta oficial en Twitter. Indicaba que son 275 los funcionarios de diversos cuerpos que van a estar desplegados en la parroquia Petare durante todos estos días por venir. Forma parte de un operativo especial y hay tanto efectivos militares como policiales, y bueno, forma parte también, decía Reverol, del reforzamiento a los cuadrantes de paz. Era una solicitud también de los habitantes de Petare, así como solicitan todos los días que se ataque el tema del bachaqueo en el casco central. Bueno, también solicitaban que se atienda el tema de la falta de seguridad, y bueno, se ha desplegado este operativo con casi 300 hombres para intentar garantizarle, ¿no?, protección a los residentes y a los transeúntes de Petare. Esperamos nosotros que esto funcione de la mejor manera. Disculpa que te interrumpa, Jessica, pero por lo menos estos días, este fin de semana, he visto el despliegue, qué bueno, de la Policía Nacional Bolivariana en el metro. Yo pensaba, yo decía, bueno, prometido, ¿qué pasó? Prometido aparecer unas cuantas semanas atrás. Pero por lo menos ya apareció, ¿verdad? Y qué bueno que se esté haciendo, y lo mismo, ¿no?, con el alumbrado público. En la zona donde yo vivo siempre estaba una boca de lobo, y afortunadamente han colocado los bombillos. Felicitamos, ¿no?, porque así como nosotros criticamos y decimos, mira, falta esto, ¿dónde están las OLP? Afortunadamente ahí se va viendo, en las zonas de la avenida Sucre está la policía, se ha colocado el alumbrado, qué positivo eso, ojalá, ¿verdad?, se preserve y se mantenga así, y se genere también esa posibilidad de que nosotros los ciudadanos nos sintamos seguros, ¿no? Porque la inseguridad también depende de esas cosas, sí, que haya luz, detallitos tan sencillos como poner un bombillo, ¿no? Que uno no tenga por qué transitar una calle y se sienta en la oscuridad, que no sabe qué le va a salir por ahí, un perro rabioso o un ladrón o lo que sea, ¿no? Entonces felicitamos que se haga eso y ojalá se mantenga de esa manera. Sí, también además Reverol anunciaba que van a haber nuevos protocolos para reestructurar el CICPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela. Decía que se van a implementar nuevos lineamientos, nuevos protocolos de trabajo y va a haber toda una reestructuración de este cuerpo policial, que llegaron a este acuerdo tras distintas reuniones entre funcionarios y coordinadores, incluyendo los coordinadores regionales del CICPC, y que bueno, ahora además se van a estar apoyando con mucha más fuerza en la tecnología y en hacer indagaciones del tipo científico y penales. Así que bueno, esperemos también allí. Incluso han hablado de modificar temas respectivos a los uniformes, a las credenciales, de arreglar también las sedes, de instaurar o posicionar también el logo que deben tener esas patrullas, de bueno, hacer que también la gente de una u otra manera se sienta confiado, ¿no? Sí. Y no inseguro ni aterrado ante los cuerpos policiales, ¿no? Entonces, bueno, también se está avanzando, poniendo sobre la mesa estas temáticas y eso está bueno. Una sede, y lo digo porque he estado allí haciendo denuncias, cualquier cantidad de cosas, trámites y qué sé yo, que requiere atención inmediata, es la que está en la Avenida Urdaneta, es la sede principal, sí, del CICPC. O sea, usted sube allí y, verdad, las escaleras, todo, es un edificio además muy viejo y... Yo creo, ¿no?, que no solamente por los ciudadanos, Jessica, que vamos a asistir, ¿no?, a algún tipo de particularidad, que si solicitar la ayuda para buscar un familiar o por maltrato, lo que sea, por buscar una denuncia, sino también el personal que ahí labora, porque no hay nada más triste que estar en un espacio donde tú no te sientas bien, ¿no? O sea, que los espacios estén en condiciones no muy favorables. La sede nueva del CICPC es amplia, es tremenda sede, pero la que está allí en la Avenida Urdaneta, bueno, requiere mayor atención, y eso entendemos que también pudiera estar siendo tomado en cuenta por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Y otra cosa que anunció el ministro Néstor Reverol y que está interesante es la creación de una página web para que las comunidades identifiquen a los criminales más buscados del país. Eso lo dio a conocer Néstor Reverol, y eso a propósito de también mucha gente decía, mire, nosotros a veces no conocemos los rostros, ¿no?, de quiénes son esas figuras, por lo menos el Picuria. Yo sabía el nombre del Picuria, pero no sabía cómo era ni nada, y a lo mejor me pasó por al lado un día y yo ni entendía que era la cantidad de datos cruzados en torno a cómo era, la edad, exacto, etcétera. Entonces, bueno, se va a crear toda esa página web para poder acompañar esa necesidad del pueblo venezolano, identificar. Entonces, si usted identifica, usted puede hacer una llamada, usted puede alertar de manera, además, secreta, ¿no?, sin necesidad de tener que usted dar la cara físicamente o presentarse en el espacio, usted puede denunciarlo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo arranca todo esto, porque también hubo una reunión con los cuerpos de bomberos, protección civil, se designó al comisario general Johanny Caraballo como secretario general de CICPC, o sea que hay una movida interesante en el tema de seguridad. Eso ha sido una de las solicitudes hechas por el presidente Maduro, de que se atienda la seguridad del pueblo venezolano, y bueno, vemos al ministro Reverol haciendo lo propio. Esperamos que se mantenga así de activa esta labor, ¿no?, porque se necesita y se requiere en Venezuela. Exactamente, y también estaba yo escuchando esta mañana bien tempranito por radio al ministro de Obras Públicas, a César Salazar Coll, y él anunciaba, y también me parece una decisión acertada, que van a activar, que ya lo activaron de hecho este fin de semana, un plan especial que es para la inspección de todos los puentes y vías de comunicación que tenemos en el país, luego de ocurrido lo de Guanape en el estado Vargas. Bueno, se ha decidido activar este plan especial que va a estar inspeccionando absolutamente todos los puentes que existen en el país, y que va a estar inspeccionando y verificando si hay fallas en las estructuras por donde se transitan, ¿no?, los vehículos. Entonces, decía allí el ministro de Obras Públicas que va a ser un plan agresivo de inspección, que esperan ir lo más rápido posible, que hasta la fecha ya ellos tienen 800 puentes, tienen la vista puesta en 800 puentes que se están revisando en estos momentos en todo el territorio nacional. Y bueno, eso también es necesario, ¿no?, porque a veces solamente el que transita absolutamente todos los días, a cada rato, por un lugar, sabe las condiciones, pero las autoridades no están tan empapadas de ellas. Así que bueno, este tipo de planes de inspecciones son necesarios, no solamente con los puentes, sino en muchas áreas, ¿no? Claro. Pero aplaudimos, ¿no?, que lo ocurrido en Guanape no solamente haya servido para resolver rápidamente la situación en el estado Vargas, sino también para crear, ¿no?, expandir la preocupación a este tipo de planes de inspección. Bueno, así va, está avanzando también Venezuela, nosotros tenemos cosas positivas que se están haciendo, y ese es el gobierno de calle que queremos, ¿no? Queremos a los ministros en la calle, queremos al pueblo también trabajando de la mano con el gobierno, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, y bueno, que esas críticas, esas denuncias sean atendidas como se está haciendo por estos momentos. En algunos con mucha más fuerza, en otros todavía pendientes de ser ejecutadas. Vamos a escuchar también, Jessica, algunos audios del presidente Nicolás Maduro, que estuvo ayer en su programa Los Domingos con Maduro. Autorizó, por ejemplo, la creación de un documento, de documentos consensuados con los sectores de la oposición para avanzar en la regularización de la Asamblea Nacional. Y tengo que informar que afortunadamente los contactos de diálogo permanente con líderes de la oposición se mantienen. En primer lugar. Segundo, que las comisiones de trabajo acordadas con los facilitadores internacionales y acompañantes siguen funcionando en comunicación permanente. Tercero, que he recibido la información de que importantes sectores de la MUD quieren regularizar su situación constitucionalmente y cumplir y acatar plena y absolutamente la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y le he dado la instrucción, la autorización y la orden a Jorge Rodríguez como jefe del diálogo nacional por parte de las fuerzas bolivarianas, que facilite todos los caminos para que la oposición regularice su vida y le restituya la Asamblea Nacional al país, se le dé otra oportunidad. Bueno, también ha dicho el presidente Nicolás Maduro que se está gestionando en estos momentos una reunión entre delegados del gobierno venezolano y la oposición venezolana con el Papa Francisco, precisamente para reactivar un diálogo mucho más profundo que ponga fin a lo que él llamaba la desestabilización política que se vive en estos momentos. Decía que ya se está gestionando, que sería un encuentro en el Vaticano y que él espera que esto se dé muy pronto. Escuchemos. Se van a dar gestos mañana, lunes, saludo los gestos que se van a dar mañana, y estoy a la orden para facilitar que estas conversaciones que se vienen dando en privado, en las comisiones de la mesa de diálogo, lleguen a un final feliz por Venezuela, más allá de la pelea politiquera, más allá de los conflictos innecesarios, por Venezuela. Y se está gestionando, ojalá se dé un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, ojalá. Bueno, ojalá ese encuentro se concrete por el bienestar también de la patria venezolana, más allá, ¿no?, de las visiones que algunos tienen sobre esas patadas que da constantemente la derecha. Ayer José Vicente Rangel decía que está implosionando, ¿no?, esa derecha, que se nota, ¿no?, esa incomodidad que hay al ellos abordar cómo resolver, según desde su punto de vista neoliberal, la situación de Venezuela, y es dando un golpe de Estado. Otros dicen que no, que vamos a elecciones, otros que hay que sentarse en la mesa. Entonces, bueno, esa situación particular de la oposición nos tiene que enseñar a nosotros a unirnos cada vez más, ¿no?, en función a esa incapacidad que ellos tienen, porque ahí lo que prevalece, Jessica, que siempre lo decimos, son los intereses de cada grupo, ¿no? Cada sector va a apostar es por sus intereses, no por usted, señor de la oposición, ni por mí, que creo en la revolución, o por Jessica, que también cree, o aquel que dice, no, yo no creo en nada y yo soy apolítico, cosa que es bastante absurda decirlo, porque todo el mundo hace política en este mundo, en estas condiciones en las que vivimos y bajo el sistema dominante, ¿no?, que es el capitalismo. Entonces, mientras ellos están desorientados, nosotros debemos buscar la unidad y preservar esa unidad que nos ha dado la posibilidad de mantener la revolución en medio de las dificultades más tremendas. Sí, fíjese que ayer yo estaba viendo a través de esta red social Instagram que el señor que expresidente pues de la Asamblea Nacional, ahora diputado, Henry Ramos Alup, y su esposa estaban colocando unas fotos de que estaban despidiéndose de sus hijos, ¿no? Y decían, sacamos a nuestros hijos a Miami gracias al fuerte trabajo que hemos hecho durante la Asamblea Nacional en el 2016. De paso decían que era gracias a eso, ¿no? Que bueno, que los sacaban del país, que los amaban por sobre todas las cosas y que bueno, ellos no merecían estar acá en Venezuela porque en Venezuela no se puede vivir, etcétera, etcétera. Bueno, muy público además toda la partida de los tres hijos de Ramos Alup y de Diana de Agostino. Está muy bien, pero yo lo que pensaba, ¿no?, viendo todo esto, es precisamente esto, ¿no? O sea, estos sectores, a determinados sectores, hay pocas cosas le importan, porque a la hora de la chiquita es sencillo, pues, o sea, montas en el avión. avión, agarras todos tus bienes y tú partes, ¿no? En cambio, aquí hay un pueblo mayoritario, millones de venezolanos que queremos seguir viviendo en esta tierra y que si queremos, ¿no?, que avance, claro, no solamente el diálogo político, sino la solución a todas las problemáticas y a todas las quejas, ¿no?, que se tienen en estos momentos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no?, entre los que queremos que se solucione, porque queremos ver la construcción y consolidación de un país mejor, y los que sencillamente les da igual, porque de todas siempre van a tener la opción de decir esto, ¿no? Sacamos a nuestros hijos gracias a nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Como que, bueno, como que además si los demás del pueblo venezolano no trabajasen, ¿no? Pero claro, esa es la lectura, ¿no?, que a veces hay que darle. Por eso cuando se habla de que, bueno, hay sectores a los que sinceramente les da absolutamente todo igual, es por eso, porque tienen los mecanismos, el dinero, etcétera, etcétera, para que todo les dé, y además el desprecio, ¿no?, a sus raíces, para que todo les dé exactamente igual. Exactamente. Vamos a escuchar también al presidente Maduro hablando sobre el papel de los países no alineados, los que Venezuela, ustedes saben, ejerce la presidencia pro tempore del NOAL, y ha dicho que van a elevar una propuesta para relanzar ese plan mundial para preservar la paz, porque el presidente Maduro ha dicho, mira, estoy viendo con preocupación toda la tensión, ¿no?, que se ha gestado en estos momentos, luego de la llegada de Donald Trump, con el ascenso de sectores ultraderechistas en Europa. Todas esas tensiones, nosotros como movimiento no alineado debemos atenderlas de inmediato antes de que se desate algo peor. Vamos a escucharlo. Desde la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, nosotros estamos preparando un plan para impulsarlo desde la Organización de Naciones Unidas y desde el Movimiento de Países No Alineados para relanzar el diálogo de civilizaciones y una cultura de convivencia y respeto entre todos los pueblos del mundo y todas las regiones del planeta. Estamos preparando un conjunto de iniciativas políticas, culturales, diplomáticas. No nos vamos a quedar cruzados de brazos, que se nos venga una guerra por allá, por acá, y después salgan entonces las excusas, como hizo Obama, que dijo, mi peor error, haber permitido el bombardeo y la destrucción de Libia. Tremendo error, 200.000 muertos. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, bueno, todos estos anuncios, comentarios se dieron desde la sede de la Villa del Cine, un lugar además hermosísimo, ¿no? Donde también se dieron anuncios en materia cultural, ¿no? Decía el presidente Nicolás Maduro que tenemos que avanzar en la construcción de una cultura que sea distinta y que sea realmente la columna principal, ¿no?, para la construcción de una nueva sociedad. Detallaba el presidente Nicolás Maduro que desde agosto del año pasado el gobierno nacional ha invertido más de 400 millones de bolívares, que ha servido para la producción también de videoclips de artistas venezolanos, ha servido para producir documentales, para hacer entrevistas especiales, pero además felicitaba, ¿no?, todos los premios, los reconocimientos a nivel nacional e internacional que ha estado alcanzando la cinematografía venezolana, y decía que, bueno, también es papel de nosotros y de este sector empezar a contar nuestra propia historia, ¿no?, esta historia reciente, estos capítulos que todavía estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, y por eso informaba la aprobación de más recursos para la creación de unos materiales audiovisuales específicos sobre el presidente Hugo Chávez, uno titulado, o por lo menos así lo adelantaba, Chávez de Arañero a Comandante, y otro titulado Chávez Comandante. Vamos a ver de qué va esto, también en respuesta, ¿no?, a esas series que se han estado haciendo desde fuera de Venezuela y que lo que hacen, bueno, es denigrar una historia que no conocen o que les interesa, les conviene tergiversar. Tengo por aquí la solicitud de recursos para la realización de los proyectos cinematográficos titulados Chávez de Arañero a Comandante y Chávez Comandante de Luis Brito García. Voy a aprobar los recursos para que Venezuela, desde esta patria amada de nuestro comandante, hagamos al Chávez de verdad para la televisión, para el cine, para la historia. Aprobado los recursos. Bueno, importante. Y también hizo un llamado, vamos a estar pendientes, ¿no? Luis Brito García tiene una pluma extraordinaria, sí, así que me llama la atención ver esa visión también, ¿no?, de Luis Brito sobre quién ha sido y quién es Hugo Chávez, ¿no? Desde la visión también de Luis Brito y desde la visión del pueblo venezolano seguramente. Vamos a hacer un último repaso con el presidente Maduro, haciendo el llamado también al pueblo venezolano para que se sume al nuevo sistema de carnet de la patria. 4 millones de personas diariamente se están registrando, Jessica, ¿no? Uh-huh. Decían por allí los compañeros que están haciendo la revisión, cerca de 8 minutos tarda ese registro y bueno, hay todo un proceso para atender a todo el pueblo venezolano. Así que recuerden ustedes que está todo el mes de febrero y si hay necesidad, decía el presidente Maduro, de extender la jornada, se hará lo necesario para que nadie se quede sin el registro del carnet de la patria. Escuchemos. A todas las comunidades, a todos los CLAP, a todo el sector educativo, a todos los congresos de la patria, a todo el sector de la clase obrera venezolana, debe llegar el nuevo sistema del carnet de la patria que nos pueda permitir, como ya nos los está permitiendo, detectar lo que está por hacer para la protección de nuestro pueblo. Bueno, ahí está, ¿no? Ese carnet de la patria, la convocatoria está hecha con calma, además, porque se ha extendido también las fechas para este proceso y ha dicho el presidente Nicolás Maduro que bueno, nadie se va a estar quedando sin el carnet de la patria, además van a incrementar las unidades de emisión de este carnet de la patria. Hasta el momento hay 500 unidades de emisión existentes, pero piensan llevarlas hasta 1800 en todo el ámbito nacional. También bueno, ya son 17,000 las personas que se han sumado a colaborar en este proceso de carnetización en todo el país, así que bueno, con calma, ¿no? Con calma. Uh-huh. Poco a poco van todos registrándose allí en el carnet de la patria. Son las 8:56 de la mañana. Pueden escribirnos 0414-182-8973. Ya la mensajería está a reventar, pero 0414-182-8973. Bien, y bueno, vamos a la pausa escuchando un tema de Carlos Puebla, Canto a Camilo, porque un día como hoy, el 6 de febrero de 1932, nacía en La Habana, Cuba, Camilo Cienfuegos Gorriarán, revolucionario, quien junto a Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro, Juan Almeida y otros tantos, fue una de las figuras más emblemáticas del proceso de revolución. Él fundó el Ejército Rebelde y uno de los jefes principales de la Guerra de Liberación Nacional contra la dictadura de Batista. Vamos entonces escuchando a Carlos Puebla, esta pausa y ya venimos con más. Estás vivo en la escuela.

crazy. The Rasta man, he was a really good man. Temse Malika, Wenka, Wenka. Mali never left me. He mean I will add some of mine. Him work will never disappear. He was a brown man who fight for the black cause. He will liberate Zimbabwe. He make manly and Siaga cheap and he spend him life living where he believe. He live for peace with the power of Emperor his last deference. And in spite of many threats of violence, he dead in a Miami away from the violence. His words was clear to everyone. Now we listen to him songs. Like hymns we sing them. Like psalms we repeat them. Mali gone, I went gone. Mali never left. He mean our hearts and our minds. De la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, escuchábamos allí a Youssou N'Dour, Marley se llama ese tema, desde Senegal, un día como hoy, nacía el mítico músico Bob Marley, una de las leyendas del reggae y también uno de los que se opuso, ¿no?, a distintas situaciones de guerra en el mundo, un hombre que además se cuestiona, ¿no?, la manera en que murió. Se dice que la CIA lo asesinó en el año 81, el 11 de mayo del 81, producto de un cáncer, ¿no? Entonces, bueno, además un gran futbolista. Eso sí. Era lo que quería hacer Bob Marley, futbolista, y bueno, terminó también haciendo música y convirtió su canto también en un canto de protesta, de amor, de fuerza y resistencia desde el pueblo. Así que hoy lo recordamos con Youssou N'Dour, Marley. Coincide también esta fecha con el nacimiento hace 85 años en La Habana de Camilo Cienfuegos, ¿no? Ese revolucionario magistral que estuvo acompañando a Fidel, al Che, a Raúl, a Juan Almeida, una de las figuras más emblemáticas, ¿no?, de esa revolución cubana que tanto hemos tenido que recordar y que seguir de cerquita durante estas semanas por, bueno, todos los acontecimientos históricos. Bueno, Camilo fue fundador también del Ejército Rebelde, fue uno de sus jefes principales durante esa liberación nacional contra la dictadura de Fulgencio Batista, así que hoy también van a haber muchos actos en Cuba para recordar a Camilo, lo llamado el comandante del pueblo, el señor de la vanguardia, el héroe del sombrero, ¿no? También por ese característico sombrero que siempre usaba Camilo, así que bueno, también es un día, ¿no?, para recordar el nacimiento de Camilo, que bueno, ya luego murió en un accidente de aviación en ese mismo año 59 cuando regresaba a La Habana, así que no pudo ver, ¿no?, concretado sí. Todo lo que los demás sí. Y siempre han lanzado cosas terribles, ¿no?, en cuanto a la relación sí. De Camilo y Fidel, y lo decimos porque de Camilo muy pocas veces se habla, y cuando se habla es para decir que Fidel lo mandó a matar y porque tenía miedo, bueno, cualquier cantidad de idioteces, por decirlo de alguna forma, de la derecha para tratar de enemistar también a los revolucionarios, ¿no? Y entonces decían, no, que Camilo quería quitarle la jefatura a Fidel, bueno, cualquier de cosas, cantidad de cosas absurdas, porque además Fidel evidentemente era y sigue siendo, seguirá siendo el líder de esa revolución, el jefe, ¿no?, principal de la construcción de la revolución en Cuba, y así lo veía Camilo, y así lo vio el Che, el Raúl, todos, ¿no?, que en torno a Fidel también hicieron posible esa gesta, y además cada uno ha tenido en Cuba su justo valor, ¿no?, en cuanto a lo que significó también la lucha, y todos esos héroes y heroínas que fueron silenciados ahí de Santa María o cualquier cantidad de otros hombres, Tamara, todos, ¿no?, los que fueron silenciados en su momento por la derecha, bueno, hoy encuentran también espacio en los medios, en la historia, y uno tiene que ir como que leyendo más a Camilo, hay que buscar, ¿no?, la historia de Camilo, revisarla y entender su comportamiento también. Él además era muy popular, ¿no? Sí. Un hombre bien de pueblo, un tipo que venía también del campesinado, con una fuerte relaciones, ¿no?, con el campo, y Camilo era así. Total, cuando uno lo lee, un hombre muy inteligente, pero también muy ligado a las necesidades sociales, ¿no? Tenía Camilo ese arraigo allí con el pueblo bien marcado. Así que bueno, celebramos también la vida de Camilo y lamentamos que Camilo no haya podido tener más tiempo, ¿no?, en este mundo para ver la revolución construida, y quizás estaría ahorita también Camilo contando muchas cosas y revisando muchas cosas de lo que ocurre en el mundo. Bueno, hay mensajitos de texto, Jessica, ¿no? Y usted tiene, sí, me dijo que tenía bastantes mensajes ahí. Y hay muchos mensajes por acá. Nos están diciendo, hola muchachas, otros 5 días hábiles y nada que cante vea solucionado mi problema de teléfono e internet. Ya no me queda más que seguir insistiendo por este tipo de trincheras, dice Violeta en este mensajito de texto. Por acá también nos escribe, muy buenos días mis bellas damas, ustedes son los ruiseñores de mis mañanas, dice Roger, que nos escribe desde Valencia. Hola Roger, gracias. Hola, un beso. Por aquí también nos dicen, buen día mis reinas, veo que ya repararon la moto, la felicito, pero hoy les tengo una perla también que denunciar. Ajá. Resulta que el mercado de mayoristas de Valencia, que fue tomado por el ejército para regularizar el caos que ya existía, ahora tiene un mal aspecto, no ha mejorado en cuanto a la mejoraron en cuanto a la limpieza y el orden, pero no han mejorado en cuanto al bachaqueo y a las mafias que especulan con los precios, y que algunas ahora son incluso protegidas por estos efectivos militares. Me pregunto, ¿qué será de el general en jefe Padrino López? ¿Acaso él estará enterado de esto? Les agradecería si su moto puede llegar hasta acá, hasta Valencia, y si se puede verificar y denunciar esta realidad. Muchas gracias, es María Marvel, les escribo desde Valencia, y allí coloca su número de cédula, María, para acompañar esta denuncia en torno al mercado mayorista de Valencia. Por acá también nos dicen, buenos días Venezuela, hace mucha falta la señal de la Radio del Sur en Monagas, ya que existen muchas emisoras, pero todas comerciales. Saludos, dice Juan Carlos Azócar, que nos escribe desde Monagas. Gracias, nos está escuchando por internet, ¿verdad? Sí. Entonces, ojalá podamos nosotros llegar hasta, llegamos hasta Anzuate, ¿verdad? En el Tigre nos escuchan y en otros lados de Anzuate, pero es verdad, hay que ir más hacia allá, más al oriente de nuestro país. Ojalá podamos. Por aquí nos dicen, hola, muy buenos días, mis chicas bellas, un saludo de Jonathan desde Trujillo. Yo quiero aclararle a esta derecha nacional e internacional que hablar mal de nuestro gigante les queda demasiado grande, porque su solo nombre, su boca, queda demasiado grande, jamás pudieron derrotar a Chávez, dice Jonathan acá. También aquí nos están diciendo, presidente, ¿qué pasa con su gestión de gobierno? ¿Por qué hay tantas zonas industriales que están paradas a nivel nacional? Hay que hacer un censo para reactivar la producción, cuente junto al pueblo para reactivar estos poderes y motores productivos, dice el señor Mario en este mensaje. Acá también nos están diciendo, muy buen día, Ramón desde Barquisimeto, aquí los que reparten el gas lo que hacen es bachaquearlo y cobrarlo hasta 3 veces más caro. También acá nos comentan en otro mensaje, nos dicen, hola, muy buenos días, saludos, es Carlos José, saludos Carlos, hola, un abrazo. Carla, que estés bien. Aquí también nos dicen, buen día mis niñas, qué bueno que Trump va a enviar a Venezuela a todos los terroristas y corruptos que se encuentran en los Estados Unidos, dice Félix Domínguez en este mensaje. Acá también. ¿Quién es el que está allá? No, ¿cuántos no están allá? Bueno, hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, al terrorista este que ellos tienen amparado, deberían devolverlo, ¿no? Mandarlo a Venezuela, donde tiene varias investigaciones, o a Cuba, donde también lo estaba Posada Carriles. Estamos Posada hablando de Posada Carriles. Ojalá lo devolvieran, aunque él tiene residencia y todo allá en Estados Unidos. Y a los nuestros, ¿no?, que también se van a cada rato, ver García Plaza, cualquier cantidad de esos que están allá metidos, siendo amparados, fueron amparados por el gobierno de Barack Obama, no sabemos si Donald Trump también querrá ampararlos. Vamos a ver. Ojalá que no, y puedan ser traídos ante la justicia de nuestro país. Es así. Por aquí también nos dicen, hola, buen día, feliz inicio de semana, mis bellas y hermosas damas del sur. Estoy feliz de escucharla y es un honor para mí ser su fiel oyente y disfrutar de sus voces tan lindas y armoniosas y de sus análisis tan inteligentes y equilibrados. Muy buen informe desde España para demostrar cómo la dictadura de Rajoy sigue oprimiendo al pueblo español. La izquierda en España debe luchar contra el fascismo, dice Carlos Alviares, que nos escribe desde Rubio, estado Táchira. Eso, bueno, Carlos, fíjate, ¿no? Qué terrible cómo el FMI ha volteado su visión de hace un tiempo para acá, hacia Europa, ¿no? Porque el FMI busca oportunidades. Ya se dio cuenta que en América Latina hay países que hemos avanzado, hemos construido nuestra propia dinámica, ¿no? Económica, con las dificultades, guerra económica, con las internas, las situaciones internas, y el FMI ya no tiene mucha cabida en nuestros gobiernos, ¿no? Hay algunos que por ahí esperan, ¿no? Que el FMI venga y los llame, pero Europa se ha convertido en la fuente ahora de recaudación para el Fondo Monetario Internacional, de imposiciones, de control, por todas las particularidades que tienen, ¿no? El Brexit, toda esta situación de debilitamiento de la Unión Europea, pero promueve, ¿no? Que el Fondo Monetario y seguramente el Banco Mundial también eleven allí sus recomendaciones y que terminan siendo imposiciones como las que hicieron aquí en América Latina. Por acá también en otros mensajitos nos están comentando, nos dicen por acá, apreciadas amigas, hola, soy José Gregorio Tobar Silva. La Unión Europea es solo un convenio monetario al cual se adaptaron las leyes nacionales de cada uno de los países participantes, pero se olvidaron de todo lo social y de todo lo político, dice aquí este mensajito. Uh-huh. Por acá también nos están diciendo Maduro, a ver, no, llegó como incompleto este mensaje, es algo del presidente Maduro, pero llegó incompleto. Por aquí también nos dicen, esto no lo voy a leer, por acá también nos dicen, buenos días jóvenes, escribo para hacer una denuncia sobre el alcalde Silvio Torres del municipio Julio César Salas en el estado Mérida, porque no están funcionando bien las bases de Misiones, dice acá este mensaje. Ajá. Por aquí también nos están escribiendo, nos dicen, a ver, buenos días, Dios me las bendiga, soy Miguel Sevilla de Naguanagua, aquí todavía no llega el tema del carnet de la patria y las panaderías siguen con los panes cada vez más elevados porque el gobierno no mete la lupa de una vez en las panaderías, dice acá este mensajito. Se ha metido la lupa, no es que no se meta, se ha metido, pero se ha abandonado esa lupa. Entonces, qué bueno cuando se hace la inspección y se sanciona aquellas panaderías que no están cumpliendo. Sí, pero lo que se requiere es permanencia. Claro, qué malo cuando se van. Sancionar, claro. Claro, qué malo cuando se van, porque las panaderías aquí en La Merced lo vivimos, ¿no? La panadería vienen, sí, está bien, vamos a poner el precio del pan menos de lo que nosotros impusimos y tal, y qué sé yo, se va a la Sunde. Y a los dos días o a la más tardecita arranca otra vez a vender pan al precio que le da la gana. Es así. Por acá nos están diciendo, buen día, bellas. Les escribe Luis Mendoza desde el 23 de enero. Maquillan los alrededores del cuartel 4F solo cuando hay actividades gubernamentales. Del resto, hasta la seguridad brilla por su ausencia, dice Luis desde el 23. Bueno, ojo con eso. Uh-huh. Acá también nos dicen, buen día, niñas. Pero si Ramos Alú manda a sus hijos para los Estados Unidos, entonces menos y menos gente va a asistir a sus marchas, dice aquí Félix Domínguez. Por aquí también nos dicen, hermanas, que Dios me las bendiga, acá en el estado Barinas, en Arismendi, también necesitamos que las autoridades le metan el ojo a los malhechores que están escondidos y nunca van presos, dice acá este mensaje en torno al tema de la seguridad. Por aquí también nos están diciendo, buen día, hay que implementar el control de precios, pero de verdad no puede ser que una mantequilla esté costando 3.800 y dice marcado precio justo, dice Jesús Rodríguez en este mensajito. Por acá también nos dicen, hola, buen día, aquí en Calabozo los CLAP del Casco Central no se organizan y por eso no tenemos las bolsas como debe ser. Por acá también nos dicen, buen día para todos, estaba tratando de comunicarme con la radio, pero al parecer las líneas telefónicas están algo malas, dice Luis Carreño, que nos manda bendiciones. Bueno, ahorita usamos la línea para una llamada telefónica a España, Luis, y cayó perfectamente. No sabemos si puede ser la suya que esté ahí con problemas, pues, pero las de la radio están funcionando. Por aquí abrazo, nos dicen, ¿ustedes por qué no ponen bolero? ¿Acaso si los ponemos, que sufrimos de mal de amores no tenemos derecho? Ese mensaje tenía que ir acompañado a nuestra sección de amor, pero le podemos buscar para la semana. Lo que pasa es que, imagínese, arrancó un lunes con un despecho. Sí. No, hay que arrancar el lunes con amor, por eso le pusimos, tú sí sabes quererme, Natalia Lafourcade. Pero mañana a lo mejor nos despechamos todos y entonces colocamos un bolerito. Díganos cuál quiere, cuál es el más acorde a su nivel de despecho. Uno puntualísimo. Sí, a su nivel de despecho. ¿Sabes que cada bolero tiene un nivel de despecho? Escriban y le ponemos mañana segurísimo esa canción. Por acá, bueno, no nos están pidiendo más boleros, pero por acá nos están diciendo, uno puede criticar al gobierno, exigirle, reclamarle, incluso insultarlo, como lo hacen algunos trasnochados, pero a veces también tenemos que analizarlos nosotros mismos y analizar que este es el camino de la salvación, dice acá Cacique en este mensaje. ¿Verdad, Cacique? Por aquí también nos dicen, señor presidente, ¿qué pasa en PDV? ¿Acaso hay algunos corruptos? Necesitamos una mano de hierro a todo el tren, dice aquí este mensajito. También nos están diciendo, mientras tanto y por si acaso, saludos para ustedes, mis lindas damas, porfa que reiteren la ordenanza de acercarse a algunas estaciones del metro, dice aquí, para arreglar las paredes, los jardines, poner cámaras y que las cosas estén en orden, dice Alejandro desde el Valle. Bueno, para eso se supone que se ha desplegado ese operativo también en el metro, no solamente garantizar la seguridad, sino también chequear pues qué cosas están allí fallando, ¿no? Como por ejemplo, yo lo decía hoy, ¿no? Y que atención, ¿no? Yo viajo el metro igual que Jessica todos los días. Uh-huh. Y ya tengo dos semanas con el metro que se para, pero es que se para y pareciera que uno no entiende, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo espera en una estación? Entonces llega a la otra estación lento, se para otra vez, la puerta la abre, te la cierra, te la abre, y ahí estás un rato y nadie te dice por qué, ¿no? O sea, si hay de verdad una situación, que además siempre lo decimos, la información hace que la gente se tranquilice, ¿no? De los que están viajando a lo interno del metro, pero si usted no informa, si usted lo que está es abrir y cierra puerta, abrir y cierra puerta, abrir y cierra y puerta, la gente empieza a caldearse, los ánimos, empieza la gente a alterarse, a decir que el metro es bueno, que tal el metro, que no sé qué, y es verdad, uno tiene, se va con esa sensación de que qué pasa con la capacidad, la eficiencia, ¿no? Del metro de Caracas bajo esas condiciones. Ahora, que es uno de los sistemas más baratos que tenemos para el traslado, que ha funcionado durante mucho tiempo en nuestro país y que debemos resguardarlo, bueno, todos estamos de acuerdo, pero también hace falta comunicación, ¿no? Con esos usuarios que usamos el metro para que los ánimos no estén alterados a la hora de subirse, para la gente se desespera, se quiere montar, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, bueno, más información es lo que se le pide también al Metro de Caracas cuando haya alguna particularidad. Vamos con un usuario que está en línea, un minutico que ya vamos también con la sección de En Cuánto Quedó Eso. Adelante, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, le habla Douglas Caipo. Hola Douglas, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, Douglas, adelante, tenemos un minuto, Douglas. ¿Estás escuchando la música? No se escucha muy bien, parece una gaita. Pero no se escucha muy bien. Es la gaita de la Feira del Sur. Muy bien, ya vamos a hablar de eso, tú siempre te nos adelantas, Douglas. No, es que yo no espero que alguien me caiga adelante, no la escucho, me la escucho, bueno. ¿Cómo va las Águilas del Zulia? Pues cuéntanos tú. Bueno, mía, como siempre, adelante. Dice que ya ganamos otra vez y vamos para adelante. Vamos para adelante, dice. Ganaron 4-3. La voy a mandar por WhatsApp, ya que ustedes no la quieren sacar. La voy a mandar por WhatsApp para que la tenga. Mándala, mándala. Sacar, y que así, si se escucha Lugia. Feo, ¿cómo hacemos? Si estamos tratando de escuchar la canción. Bueno, me imagino, pero yo te la mando por WhatsApp. Al teléfono que ustedes no la ponen ahí. Dale, pues, mándala. Mándale a ver si llega tiempo para la sección. Un minuto, me dicen un minutico. Dale, pues. Dale, pues. Sigue los túneles finos. Sigue la autopista tan fina. Desde aquí hasta Baruta. Y de Baruta hasta Prado del Este. Para que ese periodista o presidente de periodista, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, que estaba hablando ayer de que teníamos problemas con la autopista, que ya basura y eso, pues, yo no sé dónde estaba parado él, que él vio eso, pues yo, que paso todo el día en la carretera, todos los días veo esa carretera limpiecita y a esos obreros echándole pichón. Felicitaciones a los obreros que mantienen las calles limpias. Muy bien, Douglas, un gusto, vamos a ver si la canción llega antes de irnos a la pausa, pues, mándala ahí rapidito. Ahí estaba Douglas Keipo. Vale, pues. Douglas Keipo, uno de los usuarios más frecuentes zuliano, él, de las Águilas del Zulia. Entonces, como él estaba hablando de eso, vamos a abordar, ¿no?, con un poco más de profundidad qué ha pasado con esta serie del Caribe. La pelota en dirección hacia el territorio del jardín derecho. ¡A lo profundo! ¿En cuánto quedó eso? ¡Gol! ganaron las Águilas del Zulia en representación de Venezuela, una pizarra que quedó 4-3 ante el equipo de República Dominicana, que se llama los Tigres del Licey, un encuentro que se disputó en el estadio de los Tomateros, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México. Jessica. Bueno, el partido lo ganó el pitcher venezolano Thiago da Silva, mientras que el salvado se lo adjudicó Francisco Buto. La primera carrera de los criollos llegó en la parte baja del quinto episodio con un cuadrangular de José Castillo. Las últimas tres carreras se anotaron en el octavo inning y hubo ahí un home run de René Reyes con hombre en base y con doblete de Ronnie Cedeño con un hombre en base. Así estuvo este encuentro, pero no podemos olvidar que el próximo va a ser el día de hoy, lunes, y ya es la ronda de semifinales, ¿no? Así que vamos a estar bien pendientes. Fíjate que Venezuela, bueno, se metió ahí con este triunfo en la semifinal. Quedaron definidos ya los cuatro equipos que van a disputar esta Serie del Caribe de Béisbol 2017. Con su victoria, también Venezuela se sumó a la segunda ronda de la Serie del Caribe, en la cual ya están clasificadas Cuba, México y Puerto Rico. Así que estamos contentos y vamos a ver cómo avanzan, ¿no? Las Águilas del Zulia, que también vencieron a Cuba 8-3. Bueno, estamos en ese proceso, yo creo. Creo que Venezuela puede ser campeón con las Águilas del Zulia. Yo también creo. Estoy esperanzada de que seamos, porque ha estado con fuerza. Así que felicitaciones ahí a las Águilas del Zulia, a Venezuela. Y bueno, vamos con las Águilas del Zulia hasta vencer. Vamos a poner el volumen ahí. Este creo que es la canción oficial, ¿no? De la Serie del Caribe. Un pedacito que vamos a hablar también de fútbol. La Serie del Caribe en Culiacán. Vengan, las puertas abiertas están. Somos la sede, somos anfitrión de la gran fiesta que nos da el béisbol. Del primero al 7 de febrero, el estadio Tomateros vibrará con jugadas de gran emoción. La afición disfrutará. Venezuela, Cuba y Puerto Rico, los mexicanos ya listos están. También República Dominicana. Bueno, ahí está, 9:26 minutos de la mañana, y no estamos tan contentos porque en el encuentro del fútbol del sub-20, bueno, Venezuela cayó ante Brasil en ese suramericano de fútbol sub-20 el día de ayer. Nosotros perdimos 1-0 ante los brasileros, lo decíamos, no es un equipo fácil Brasil, ¿no? 1-0, la primera derrota para Venezuela. Brasil en este juego, bueno, se lleva 3 puntos gracias a un remate desde afuera del área de Felipe Vice para conseguir el gol en el minuto 88. Este es el primer resultado negativo para nuestra Vino Tinto, quien permanecía invicta durante todo el torneo. Recuerden ustedes que vencimos a Ecuador 4-2 el viernes pasado y en el segundo juego de la etapa final del sub-20. Vamos nosotros a esperar, porque el próximo encuentro de nuestra selección va a ser este miércoles 8 frente a Uruguay a las 7:15 de la noche. Estos juegos los está transmitiendo también las televisoras nacionales e internacionales, así que estemos pendientes del partido. Y cerrarán el sábado 11 contra Argentina a las 4:30 de la tarde. Bueno, perdimos, pero no es imposible ganar y vencer, ¿no? Viene muy bien también la sub-20. Brasil no es un equipo fácil, pero yo creo que podemos ganarle a Uruguay. Estoy esperanzada en eso. ¿Usted qué dice? Yo también creo. Vamos a ver el miércoles, a ver, que Uruguay no es un equipo fácil, pero vamos a ver. O empatamos o ganamos. Uruguay y después Argentina, uno pero vamos a ver, vale, vamos a desearle toda la mejor de las vibras allí a nuestra selección nacional de Venezuela en la categoría sub-20. Esperamos que tengan todo el éxito del mundo este miércoles, y bueno, a todo el pueblo venezolano que estén pendientes, 7:15 de la noche para ver este que seguro va a ser un partidazo. Oye, motorizado, no te comas la luz. Ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información. Mientras tanto y por si acaso. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 9:28 a la pausa. Ya venimos con más de Mientras Tanto, y por si acaso, escríbanos, manden sus opiniones, comentarios, sus críticas a este programa, y al regresar hacemos la última entrevista y algunos mensajes que por allí están pendientes. Ya venimos con más. agárrate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La información, la Radio del Sur, suena los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Recuperando nuestra historia. El historiador venezolano Henry Navas explicó que el 4 de febrero de 1992 marca el principio del fin de la Cuarta República y el vínculo entre las Fuerzas Armadas y los anhelos del pueblo. Escuchemos. Bueno, el 4 de febrero de 1992 marca un hito como acontecimiento histórico, en tanto, digamos, que forma parte del proceso mediante el cual se marca, digamos, la decadencia, el final de un periodo sin duda abyecto y lleno de decadente, lleno de miserias para el pueblo venezolano, que es el periodo del puntofijismo, enmarcado entre lo que denominamos la Cuarta República. De manera que el 4 de febrero, el resultado de esa que produce una rebelión militar que va, digamos, a conjuntamente con la rebelión popular que se había producido el 27 de febrero, va a significar la unificación del pueblo, digamos, el pueblo uniformado, con las aspiraciones, los anhelos del pueblo, del movimiento popular. De esta manera que, para ese momento, digamos que algunos autores lo denominan, se produce, lo llaman el principio del fin del puntofijismo, cosa que evidentemente, a partir de allí, pueblo y fuerza armada, bajo el liderazgo de ese gigante llamado Hugo Chávez Frías, va a iniciar, un conjunto de acciones que van a concluir en 1998, con el triunfo en el proceso electoral del comandante Hugo Chávez Frías. Como todos podemos dar fe, a partir de ese momento justamente se inicia la construcción de lo que llamamos la Quinta República. Recuperando nuestra historia. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se afianza. ¡Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo! ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto! Voces que se alzaron contra la opresión. ¡Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen! Voces contra el imperio, todos los lunes a las 8 de la noche y los jueves a las 7, hora local de Venezuela. Voces contra el imperio, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Noticápsulas. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en entrevista concedida al programa José Vicente Hoy, puntualizó los obstáculos del diálogo en Venezuela. Escuchemos. El diálogo es un proceso, así lo definió de manera magistral el Papa Francisco, y yo hago mío esa definición. Es un proceso complejo, y parte de las complejidades que este diálogo tiene, lo tuvo en el año 2014 cuando se levantaron de la mesa de diálogo los sectores de la MUD y descabezaron a su secretario ejecutivo, recuerdas, a Ramón Guillermo Aveledo, con quien habíamos avanzado en el proceso de diálogo en esa oportunidad. Creo que la cosa va por el mismo camino en esta oportunidad. ¿Quién es el descabezado? Bueno, hay unas pugnas tremendas, y justamente ese es uno de los grandes obstáculos que tiene el diálogo. Lo primero es que hay una profunda división en el seno de la dirigencia de la derecha venezolana. Lo segundo fueron las ofertas engañosas que le hicieron. Ellos amanecieron en el año 2016 amenazando a toda Venezuela con que este libro sería violentado por la acción de la dirigencia de la Asamblea Nacional. Convocaron de manera flagrante a un golpe de Estado, porque la deposición violenta del presidente de la República no es otra cosa cosa sino un golpe de Estado. Acuérdate de la receta que Ramos Alup expuso a comienzos del año 2016, que en 6 meses lograría salirle Maduro. Esa fue una oferta engañosa para con sus seguidores. Y lo tercero, José Vicente, y lo que me parece más importante, es que ellos han sembrado una matriz de odio en un sector de quienes les lo siguen, que lo hace impermeable a cualquier proceso de raciocinio y de razonamiento político, a cualquier proceso de sentarse con los adversarios para llegar a una serie de acuerdos. Mira, en este eso es lo que obstaculiza en este momento. De manera profunda y de manera determinante, yo diría que de manera estratégica les obstaculiza a ellos el diálogo, que no se compadece la posibilidad de sentarse con los adversarios para llegar a una serie de acuerdos, o en todo caso para conversar acerca de los temas que más le importan a la población. Noticápsulas. La Radio del Sur, Ureña, 88.7, Estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Cantamor desde Venezuela, la voz del poeta se llama ese tema. Ya casi cerrando el programa, vamos en un minuto con la última entrevista del día, pero también informarles que se realizó, ¿no?, ya el encuentro entre Venezuela y Rusia. La canciller Delcy Rodríguez ha estado tuiteando imágenes, ¿no?, de ese encuentro. Dice Delcy Rodríguez, sostuvimos fructífero encuentro con el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, donde revisamos extensamente asuntos bilaterales. Agrega, dimos pasos importantes para expandir agenda de cooperación a nuevas áreas y ratificamos la confiabilidad de Venezuela como socio estratégico. Y además, informa nuestra canciller Delcy Rodríguez, que se extendió la invitación del presidente Nicolás Maduro al presidente Vladimir Putin para recibir en Venezuela el premio Hugo Chávez a la paz y soberanía. Así que ya prontamente vamos a tener más detalles de esos encuentros. En otro tuit agregó la canciller venezolana, igualmente extendimos invitación al canciller Lavrov a visitar nuestra patria para expandir nuestra cooperación y estrechar lazos de hermandad. Así que importante, ¿no?, el avance entre Rusia, de las relaciones entre Rusia y Venezuela, esa posibilidad también, ojalá, de que Vladimir Putin venga, ¿verdad?, a nuestro país. Y sería chéverísimo poder tenerlo aquí, que él conozca Venezuela, que ser... haga ese encuentro tan necesario entre nuestros presidentes. Y bueno, nosotros con el gusto que se merece también reconocer el papel de Rusia en este momento, estaríamos recibiendo ese pueblo ruso, ¿verdad?, que tanta heroicidad tiene también en su historia. Bueno, vamos a las 9:39 a irnos, a quedarnos aquí en Venezuela, pero a bajar un poquito hacia la zona tachirense. Allí vamos a estar hablando con distintos compañeros y compañeras sobre el resguardo de la semilla criolla. Vamos entonces con este tema. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Hay varios compañeros que nos están escuchando al otro lado de la línea. Seguramente ahí estará Pablo, José Clemente y otros compañeros. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Y en este momento con José Clemente Linares, el vocero del Consejo Popular de Resguardo de la Semilla Ancestral en el Táchira. Que este consejo es una instancia del poder popular constituido en una asamblea de prosumidores y prosumidoras, es decir, el acercamiento de consumidores y prosumidoras y consumidoras para articular esfuerzos en torno a la seguridad y soberanía alimentaria, especialmente en un insumo tan fundamental como es la semilla, y la producción mediante métodos rescatando ancestrales, métodos rescatados de nuestros ancestros y con los conocimientos de la ciencia de la agroecología. Bueno, José, bienvenido a la Radio del Sur. Aquí tenemos algunas inquietudes para saber cómo están trabajando ustedes desde ese Consejo Popular de Semillas Ancestrales. Jessica, adelante. Sí, José, bueno, queríamos que nos comenten cómo van avanzando precisamente en la organización de eso que hemos denominado un banco de resguardo para nuestra semilla criolla, y también que le expliques a todos los usuarios y usuarias qué importancia revierte esto en estos momentos en que estamos intentando reactivar, digamos, nuestra producción nacional en todos los sentidos. Sí, en este momento de emergencia económica que nos convoca a todos los y las venezolanas y venezolanos, estamos articulando esfuerzos en torno a la semilla, especialmente con esfuerzos a la semilla ancestral para rescatarla, para valorizarla, para tomarla en su justo valor, porque el país depende en este momento para la producción de alimentos de más del 90% de las semillas se compra fuera y especialmente de las transnacionales. En este sentido, como un acto de soberanía, pues nos hemos articulado en torno a el trabajo de las semillas, de rescatarlas, de mantenerlas en los bancos de semillas, con los agricultores, con los campesinos, con los indígenas. Y en este sentido, pues, nos hemos organizado en asambleas y por comités de trabajo. Tenemos cinco comités, fundamentalmente, comité de producción de semillas y de agroecología en lo ancestral, cuyo vocero está acá también, pero creo que el tiempo nos dé para la intervención de todos. Es el compañero Gustavo Roa. En el comité de investigación y educación agroecológica está quien les habla, Clemente Linares. En el comité de comunicación está el compañero Pablo Fernández, que también está acá con nosotros. En el comité de formación, el compañero Jesús Berbesi. Y en el comité de legislación, la compañera, la doctora Karina Rodríguez. De esta manera está articulado, esos son los voceros actuales, quienes estos comités. Nos reunimos dos veces al mes, el segundo y tercer martes de cada mes, Y posteriormente a los acuerdos de cada comité nos reunimos en la asamblea, que es el máximo órgano del Consejo de Resguardo de la Semilla, en una asamblea el último martes de cada mes. Queremos aprovecharlo, José, a ti y al resto de los compañeros que están allí. No sé si algún otro también quisiera participar exponiendo allí la labor tan bonita y necesaria que ustedes están haciendo en Táchira con este Consejo Popular de Semillas Ancestrales, para conocer cómo ha sido también el impacto en las comunidades, ¿no? Porque muy pocas personas, o por lo menos hacia las ciudades, muy pocas personas tenemos esa posibilidad de interactuar con lo que es la semilla criolla, son nuestras semillas criollas, ¿no? No entendemos cómo se resguardan, no conocemos cuáles, cómo identificarlas, además cómo crear ese banco de semillas que nos permita posteriormente ejecutar esos proyectos productivos y al mismo tiempo generar esos financiamientos. No sé si hay algún otro compañero que nos quiera hablar de esa interacción que ustedes están teniendo con las comunidades. Buenos días, mi nombre es Jesús Herbesí, hasta este momento responsable del Comité de Formación del Consejo Popular de Semillas Ancestrales del Estado Táchira. Bueno, en sí, en toda dinámica social se define por la participación o por la promoción de procesos participativos. Ha sido algo bastante interesante el hecho de encontrarnos con una infinidad de saberes, de personas con conocimientos extremadamente valiosos en los distintos espacios. Bueno, sobre todo el estado Táchira, que es un estado rural, es un estado de productores agrícolas. Y es algo que nos ha hecho, en esta dinámica de la investigación-acción transformadora, la investigación-acción participativa y las demás metodologías que se utilizan o se implementan para llevar a cabo estos procesos, el darnos cuenta que la búsqueda de la defensa de la semilla también es una redefinición identitaria, o sea, un regreso hacia el origen de las formas, de los arquetipos, de los modos. O sea, es como la reconstrucción de una identidad necesaria para garantizar en este momento el fin último de todos estos esfuerzos, que son, en primer lugar, el resguardo de la soberanía y la seguridad en términos alimentarios, y también el asunto de la semilla como un asunto de seguridad de Estado. O sea, es algo bastante interesante, y sobre todo con las particularidades que tenemos aquí en el Estado Táchira por ser un área fronteriza de la República Bolivariana de Venezuela, son situaciones que marcan con gran singularidad el proceso que se ha llevado a cabo, la participación. O sea, tenemos una amplia, vamos a decirlo así, aceptación como propuesta, ojo, como propuesta, como canalizadores. Hay personas del área agrourbana, como hay personas del área rural, que tienen sus motivaciones, más allá de ser elementos pasivos de los procesos, sus motivaciones de ser activadores, de convertirse en promotoras y promotores del cambio de paradigma o de la reconstrucción del paradigma, pues porque no estamos inventando nada. Sencillamente estamos yendo hacia un redescubrimiento, que es lo que nos va a permitir generar las condiciones de independencia, tal cual lo expresa, bueno, nuestro propósito de consolidar el plan de la patria como mecanismo para el triunfo y la consolidación de la Revolución Bolivariana. Ahora también quisiéramos consultarles cuáles son esos puntos más difíciles con los que ustedes se han topado, digamos, en esta construcción en la que andan, también a manera, ¿no?, de hacer un llamado y de intentar juntos solventar en lo que sea que ustedes se hayan encontrado como tropiezos en el camino. Perfecto, eso es interesantísimo. O sea, lo que definimos desde el estudio de la ciencia política, la línea de mayor resistencia. Bueno, en primer lugar es el choque cultural. Estamos en una situación fronteriza, y eso nos hace debatirnos dentro del choque de paradigmas que hay entre el modelo que rige la hermana república, que está marcado estrictamente por el modelo agrotóxico de Monsanto, y el intento que estamos haciendo aquí en la República Bolivariana de Venezuela por superar eso. O sea, un contraste bastante, bastante agudizado. Y eso obviamente está marcado por todas las situaciones de económicas que están viendo desde el punto de vista en la frontera. Mucho de nuestro campesinado está en la frontera y tiene, bueno, una vida totalmente activa con las personas que forman parte del otro lado. Y eso ha hecho que de manera cultural, como en otros ámbitos, hayamos tenido un neocoloniaje mental con todo este asunto de la Monsanto y la Revolución Verde. Quizás en este momento es una de las líneas de mayor resistencia con las que nos hemos encontrado para generar estos procesos transformadores. Desde otro punto de vista, pues lo normal, lo que nos encontraríamos en todas las luchas sociales, ¿no? las contradicciones resultantes de la dinámica que hay entre el Estado liberal o el concepto de Estado liberal que aún se mantiene en nuestra forma de gobernar, de la cual el nuevo presidente Maduro ha denunciado últimamente, y al mismo tiempo el choque que hay dentro de la creación de este modelo de participación protagónica y activa que conocemos nosotros como socialismo y que tiene su síntesis en el poder popular. Quizás en este momento esas son las dos contradicciones más importantes que podamos señalar. Quisiéramos también aprovechar esta oportunidad porque sabemos que ustedes han estado trabajando de la mano con los comités locales de abastecimiento, es decir, han intentado también que los comités locales de abastecimiento y producción puedan entender cómo es el proceso también de resguardo de la semilla para la producción. No sé si hay alguno de los otros compañeros que estén allí reunidos que puedan comentarnos también cuál ha sido el planteamiento, cómo ha sido esa cercanía con estos comités locales de abastecimiento en función de los planteamientos también del presidente Nicolás Maduro. Sí, en ese sentido estamos articulando esfuerzos, uniendo actividades para que esa P de los CLAP, esa P de producción, que no sea solo la bolsa de abastecimiento, sino que pasemos a la parte productiva, se haga una feliz realidad y que la agricultura no solo sea en la parte rural, sino que sea también en la urbana y en la periurbana. El resguardo de semillas fue pues, un aspecto clave. Estamos rescatando algunos conocimientos ancestrales y así como algunos tips o algunos datos muy rápidos. Por ejemplo, es el recoger la semilla, pues la semilla está dentro de muchos de los alimentos que tenemos en nuestras casas, que compramos en el mercado, rescatar esa semilla, lavarla, secarla y almacenarla, preservarla. Y hay unos elementos ancestrales como mantenerlas en ceniza, por ejemplo, ceniza de madera o de carbón, o mantenerlas en aceite, por ejemplo. Y eso les alarga la vida, la viabilidad de esta semilla. Eso por una parte. Por la otra, estamos tratando de, y estamos en este momento articulando, como les decía anteriormente, esfuerzos para que los CLAP, las comunas, los consejos comunales se unan a este esfuerzo en esta batalla por la soberanía alimentaria. ¿Cómo pueden hacer esos compañeros y compañeras que escuchan esta entrevista y que quieren ser parte también de este tipo de organización, de este Consejo Popular de Semillas Ancestrales, que quieren tener su banco de semillas y articular quizás con ustedes esa posibilidad de talleres, encuentros? ¿Qué hacen para comunicarse con ustedes? Bueno, buenos días, es Pablo Fernández, ahora quien habla, vocero de comunicación del Consejo. Bueno, el Consejo actualmente tiene su Twitter, que es @semillastáchira. Esa es la cuenta oficial del Consejo. También estamos por la red social Facebook como Semillas Ancestrales Táchira. En todas van a encontrar el icono, el escudo que tenemos nosotros que nos representa, que es de color, tiene como unas rayas rojas alrededor, un amarillo, y tiene como unas semillitas de café también alrededor. Y también a través de Telegram, utilizamos la red social de mensajería instantánea Telegram, y nos pueden encontrar a través de la red de Facebook. Están los links en cada uno de los chats, de los vértices y el chat general del Consejo, y allí pues van a encontrar toda la información de forma instantánea, inmediatamente y veraz, porque allí siempre que estamos comunicando, comunican los voceros oficiales del Consejo y todos los participantes que son la Asamblea General. Bien, de verdad que estamos agradecidos, José, Pablo, el señor Berbesí, por permitirnos conocer cómo están trabajando ustedes, así sea brevemente, cómo están trabajando ustedes en este Consejo Popular de Semillas Ancestrales, haciendo valer también esa ley de semillas que fue aprobada en nuestro país el 28 de diciembre de 2015, y bueno, atendiendo también esa solicitud que ha hecho el presidente de la República de construir una Venezuela verdaderamente productiva, que pueda el pueblo venezolano sumarse a este proceso de gestación, de construcción de esos bancos de semillas y al mismo tiempo de sembrar esas semillas para la alimentación de nuestro pueblo. Les mandamos a todos un abrazo grande desde Caracas. Bueno, muchas gracias. Nosotros acá seguimos organizándonos como militantes de este proceso revolucionario. Queremos, como dijo el profesor Clemente, poner esa P de producción, pero al 100%, si no al 100%, al 1000%. Nosotros seguiremos haciendo revolución desde todas nuestras trincheras de guerrilla, seguiremos luchando por esta patria bonita, seguiremos colocando todo nuestro esfuerzo y hasta el último suspiro de nuestras vidas para ver esa patria bonita que quería el comandante Hugo Rafael Chávez Frías ver para su pueblo, dársela a su pueblo. Nosotros seguimos en pie de lucha y seguimos en pie de victoria, porque seguimos, la victoria se sigue viendo en el horizonte. Bueno, les agradecemos a todos, compañeros, el contacto con la Radio del Sur. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Bueno, interesante, ¿no, Jessica? Ese consejo que se ha hecho popular de Semillas Ancestrales, que tiene su fuerte ahí en Táchira, zona, como bien decía José, Pablo, el señor Berbesí, zonas que están conectadas hacia la frontera, un territorio que es rico también en producción agrícola. Y bueno, cómo se expande ese conocimiento incluso a los comités locales de abastecimiento y producción, ¿no? Que, como bien decían ellos, ya tenemos las bolsas, chévere, pero el presidente llamó a producir. Entonces, ¿por qué, verdad, nosotros, por ejemplo, las verduras, las hortalizas, todos estos rubros que nosotros podemos sembrar en nuestras casas, si tenemos un terrenito, hacerlo en nuestras macetas, ¿por qué no avanzamos hacia eso también? Y en un momento, ¿verdad?, Venezuela también, en estos tiempos de dificultades, el pueblo venezolano se abocó, no puede fallecer eso, el pueblo venezolano se abocó a la siembra, se abocó a construir su producción en comunidad, y bueno, hacia allá van estos compañeros y compañeras, los que quieran comunicarse, arroba Semilla Táchira, y también tienen el Facebook. Ellos habían dado un número telefónico hace algunos días también con compañeros de YBKE Mundial, 0426-772-5689, 0426-772-5689, para articular cualquier solicitud, encuentro, necesidad de talleres, de información, con ese Consejo Popular de Semillas Ancestrales. Bueno, así está Venezuela. Venezuela avanza en medio de todo y hay gente construyendo y creando. Así es, y esperamos que así siga siendo, porque ese es el pueblo que somos, ¿no? Ya son las 9:55 de la mañana. Por aquí se van a quedar muchos mensajitos de texto pendientes, pero bueno, en algunos nos dicen, buen día, en Petare todavía no hay ley para los panaderos, carneceros y charcuteros, dice Miguel González en este mensaje. Por aquí también nos están escribiendo y nos dicen, es muy malo el trato que le están dando a la tercera edad los guardias en Plaza Caracas durante la sacada del carnet de la patria. Por aquí también nos dicen, tenemos que hacer llamados a las autoridades para que den pronta respuesta a las problemáticas, dice Sofía en este mensajito de texto. Por acá también nos están comentando, muy buen día, hay que tomar medidas radicales con todos los empresarios, como se hizo por ejemplo en Rusia, dice Jesús. Aquí también nos escriben, feliz día mis lindas, un saludo a las camaradas de la sala de batalla número 6 de las minas de Baruta, que están activadas con la carnetización, dice la señora Navas. Aquí nos dicen, buen día muchachas, no solo Ramos Aluz, sino que otros dirigentes opositores están sacando sus hijos del país, ¿será que ellos acaso saben algo que nosotros no? Dice Gregorio, que escribe desde Barquisimeto, Estado Lara. Y por aquí también nos dicen, buen día mis reinas bellas, es Yoglis, soy delegado funcional del PSOE en Tacarigua, municipio Carlos Albero, desde Carabobo. Por aquí nos dice, es para saber cuándo se van a realizar nuevas elecciones para los CLAP. Necesitamos unos CLAP que sean realmente revolucionarios y no donde estén metidos un montón de escuálidos. Hay que hacerle llegar esa información al presidente, porque estamos un poco cansados de estos escuálidos dentro de las instituciones. Y discúlpenme, mis reinas, dice aquí este mensaje. Bueno, los CLAP no se eligen por elecciones, ¿no? No. O sea, lo que se elige por elecciones son los consejos comunales y alguna figura que los representan, ¿no? Y las fechas las determina cada espacio, claro, ¿no? De acuerdo a cuándo se conformaron esos consejos comunales, etcétera, etcétera. Si recordemos que no todos sirve, nacieron el mismo día, a la misma hora. Si el consejo comunal no sirve, ya se lo hemos dicho, hay una ley de consejos comunales que los ampara a cada uno de nosotros, que forme parte de un consejo comunal y que permite que usted solicite un referendo en caso de que las autoridades de ese consejo comunal no funcionen, pero no se eligen por cargo a los CLAP. O sea, no es una elección popular los CLAP. Ojo con eso. Son las 9:58, nos despedimos agradeciendo a Carlos Gómez, que está en los controles y nos ha ayudado a hacer el recorrido informativo el día de hoy. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez en la producción y conducción de este espacio. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Cada una de nosotras va a la tarea diaria y ustedes tienen que escuchar